Bien, amigos, como lo anunciábamos, estamos a las 9:37 y tenemos en línea a Graciela Gufanti, que es licenciada en bibliotecología y fotógrafa. Trabaja en las visitas guiadas en la Biblioteca Nacional y digitalizando e integra el sindicato, el gremio de funcionarios de la Biblioteca Nacional. Graciela, buen día, gracias por recibirnos esta mañana. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, me imagino que ha sido una semana difícil para los trabajadores de la biblioteca esta tras los anuncios del gobierno, ¿no? Sí, realmente además fue muy sorprendente porque fue una noticia que se dijo sin antes haber consultado ni comentado ni a los compañeros, nosotros del sindicato, ni a los trabajadores, ni siquiera a los jefes. Fue hecha en totalmente secreto y tirada como una especie de bomba el día, nada más y nada menos el día del libro, el día que se celebra la apertura de la primera biblioteca pública. Sí, la verdad, se eligió además ese día para un anuncio de ese tipo. Recordanos cuántos funcionarios actualmente, por lo menos una idea, tiene la biblioteca, Graciela. Bueno, somos alrededor de 40 funcionarios y muchos ya estamos con causa jubilatoria. Bien, en distintas tareas y, por ejemplo, algo que a veces no se pregunta de los ámbitos estatales, las tareas de, no sé, de limpieza, de mantenimiento, ¿la hacen funcionarios también o eso está tercerizado? No, la limpieza está tercerizada y el mantenimiento también, y cabe destacar que para mantenimiento hay un solo compañero, que es de una cooperativa. Y bueno, cuando entraron hace unos 10 años eran como 6 y ahora queda uno solo para hacer todos los arreglos de la biblioteca. Empezaron 6 hace unos años y queda uno solo para mantenimiento. Sí, bien. Por cuestiones presupuestales. Claro, claro. Bueno, eso es un ejemplo claro de lo que se vive. Bueno, ¿y qué realidad está actualmente? Porque, bueno, para justificar el cierre se habla de una lista larga de carencias, de temas edilicios que hay que superar, en fin, cosas que desde hace años se habla de la biblioteca, ¿no? Además de esto de la falta de personal. Pero ¿con qué realidad se encuentran ustedes cada día en la biblioteca más allá de esta decisión del cierre? Bueno, en realidad el problema de personal es realmente muy grave. La biblioteca en este momento, por ejemplo, los servicios al público están acotados, se atiende solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a decir que el cierre es parcial, que en realidad se está atendiendo investigadores y se está atendiendo las consultas en línea. Pero también ISBN y depósito legal. Lo que se dejó de atender es al público en general y se dejó de hacer las visitas guiadas y prestar las salas para actividades culturales. Pero el problema es que cuando vienen incluso los investigadores tienen que registrarse por agenda, porque en este momento al servicio al público hay solamente 2 compañeras bibliotecólogas atendiendo. Esto ya viene desde la pandemia que se atiende de esta forma y todos nosotros estamos haciendo varios trabajos al mismo tiempo. Además, pues, no se llama concurso desde hace 7 años que entraron compañeras bibliotecólogas y una archivóloga que incluso ya se fue, porque el otro gran problema es que nuestros salarios son bajos y que no compiten ni siquiera con otros lugares dentro del Estado. Claro. Es otra de las grandes reivindicaciones que tenemos, la mejora salarial, porque los jóvenes muchas veces entran a la Biblioteca Nacional y luego se van porque justamente no, los salarios no son competitivos. Claro, o sea que no tiene en este momento la biblioteca un archivólogo o archivóloga, decías. No, no tiene. Si bien por ley debería de tener, ya que tenemos un archivo literario donde se guardan miles de manuscritos, objetos personales y fotografías de escritores uruguayos, en este momento no hay archivólogo. Bien, y respecto a la situación edilicia, que se habla de, bueno, de material importante que se ha deteriorado por no estar en las condiciones, hablan de presencia de ratas, en fin. En este momento el edificio nos está quedando chico. Realmente con el gobierno anterior se había llegado a un acuerdo de darnos un edificio alterno, pero ahora quedó todo en la nada y no sabemos qué va a pasar. El problema es que cada vez se está acumulando más material, porque por ley de depósito legal entra todo lo que se publica en Uruguay. Entonces, nos está quedando, estamos quedándonos sin espacio. Ratas en realidad no hay, aunque hace tiempo que no se desraticida. Lo que sí hay pez de plata, que es un pez, es un bichito que come el papel y se está comiendo las colecciones de diarios, porque ¿qué pasa? Como no hay personal, no se limpian las colecciones, y al las colecciones estar sucias, van entrando diferentes agentes que los va estropeando. Y uno es el pez de plata, además hay arañas, por ejemplo, también se encontraron. Y como además tampoco hay dinero, hay colecciones que no se están encuadernando, que están en paquetes, en lugares que no son para nada adecuados, se están poniendo cada vez más ácidos, más amarillos, y que es, por ejemplo, todos los diarios del interior del país. Claro, porque a veces no sabemos quienes no estamos vinculados a estas cosas que la biblioteca tiene como fin también la preservación de material impreso, ¿no? De nuestro país. Todos los diarios, por ejemplo, tienen que tener la biblioteca un ejemplar, no sé si solo de diarios o de todas las publicaciones, por ejemplo, que habría que preservar, ¿no? Sí, existe una ley de depósito legal, por lo cual las imprentas tienen la obligación de entregarnos todas las publicaciones que hacen. Nos entrega cuatro ejemplares, dos quedan en biblioteca, y uno va a la biblioteca del Palacio Legislativo y el otro a las bibliotecas a la universidad. Por eso tenemos todas las publicaciones y eso hace que este edificio ya no se está quedando chico. Necesitaríamos un edificio alterno por lo menos para llevar todo lo que ya está digitalizado o microfilmado, que no se presta, poder llevarlo a otro lugar para guardarlos allí. Y también se da que hay particulares que, por ejemplo, gente que cuando fallece algún familiar que tenía acumulado libros o documentación importante que la entrega a la biblioteca. Bueno, sí, por ejemplo, de escritores uruguayos, muchos sus familiares nos donan sus manuscritos, lo cual es muy importante. De particulares únicamente recibimos material que no esté en la biblioteca y que sea uruguayo, pero no se reciben todas las donaciones porque sería imposible, porque además también en el área de procesos técnicos, donde se procesan los libros o otros materiales para luego ser subidos al catálogo en línea, también hay poco personal. Entonces, para cumplir, digamos, básicamente las tareas que tiene asignada la biblioteca, es necesario estas mejoras que vos decías, recursos, que me imagino que implican, no sé, también cuestiones materiales, elementos, no sé, químicos, edilicios, que se requieren para preservar, para combatir realidades como esto, el pez de plata era que mencionabas, ¿no? Que es Sí. un riesgo para los materiales en papel y más funcionarios. Sí, realmente se necesita que se llame a concurso. Tenemos 62 vacantes, Ahí o sea. te estamos escuchando un poquito, se distorsionó la señal, Graciela. A ver, A ver, ahora sí, ahora ahora. sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, te decía que tenemos unas 62 vacantes, se necesitaría que se llamara a concurso para que entraran bibliotecólogos, archivólogos, administrativos, encuadernadores y restauradores. En este momento hay tres restauradoras y una ya se está por jubilar. Con todo el material deteriorado que hay en la biblioteca, son poquísimas restauradoras y las encuadernadoras. Y además necesitaríamos que ahora que por la ley de presupuestos se vote un presupuesto digno para la biblioteca y también para los funcionarios, ¿no? Que estamos teniendo salarios bajos y, como ya te digo, no competimos con otros lugares. Sobre este cierre, entonces en sí, el sindicato como tal o los trabajadores no fueron para nada avisados previamente. No, nadie fue avisado. Realmente fue una noticia totalmente inesperada que se dio el día del libro. Y a partir de conocerlo, ¿qué pasos han dado ustedes? ¿Han tenido alguna instancia de diálogo, por ejemplo, con la directora Rocío Schiappapietra, que ella no proviene además del área de la bibliotecología, ¿no? No, ella es psicopedagoga. Nosotros vamos a tener en la DINATRA, ya teníamos una reunión el 4 para tratar diferentes temas con la biblioteca. O sea, como sindicato no nos hemos reunido. Sí nos reunió algunos funcionarios a los que estábamos trabajando al público para ver cómo seguíamos. Porque incluso a mí me pasó que el otro día tenía visitas guiadas y las tuve que suspender. Claro. O sea, con el sindicato como tal, ella no se reunió para tratar esto del cierre. No, no, no, para nada. Bien, ¿y ustedes han solicitado reunión como sindicato con alguna instancia, con ella o con alguna otra instancia por este tema, más allá de esto de la Inatra que me decías? En realidad, por este tema específico no Ahí tenemos te estamos reunión. O sea, escuchando, de vuelta se distorsiona un poquito la señal, a ver. a ver ahora. Ahora sí, ahora sí. En realidad, el pedido de reunión en la DINATRA ya lo teníamos de anterior. Sí. No pedimos específicamente por ese tema. Claro. La idea es que los funcionarios siguen trabajando normalmente, o sea, concurren igual a la biblioteca normalmente durante este cierre. Sí, pues ya te digo, se está trabajando como se trabajó en la pandemia. Se Claro. atiende a los investigadores, pero las demás tareas y las demás tareas internas se siguen haciendo. En mi Bien. caso, que yo digitalizo periódicos para pedidos de lectores, lo sigo haciendo. Lo Claro. único que no hago más son las visitas guiadas, pero después las otras actividades se continúan haciendo normalmente. Por la prensa se ha conocido que hubo una reunión de la directora de la biblioteca con la decana de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, Gladys Hereta, que es donde se desarrolla la licenciatura en bibliotecología. Porque se han alzado voces de distintos ámbitos, ¿no? De cuestionando esta idea del cierre. O sea, nadie desconoce en sus declaraciones las dificultades de la biblioteca. Lo que sí se cuestiona es el tema del cierre, empezando por el director anterior, Valentín Trujillo, que ha dado a conocer una carta, está haciendo declaraciones, y hay distintos ámbitos, también desde lo político, en fin, que están cuestionando. Ustedes se plantean, creo que ayer tenían una reunión importante a nivel del sindicato, Graciela, ¿se plantean algún tipo de contactos, no sé, a nivel parlamentario o de otro tipo sobre esto? Bueno, sí, la idea sería poder llegar a las comisiones de cultura del Parlamento. Claro. Eso vamos a tratar de hacerlo para hacer nuestros planteamientos, ¿no? Porque además esta situación nosotros ya se la habíamos planteado a María en febrero, que tuvimos una reunión con él y le habíamos dado un documento mostrando todos los problemas que teníamos en la biblioteca. O Claro. sea que, pero sí, la idea es poder llegar a las comisiones de cultura de tanto de senadores como de diputados. ¿Y ustedes en sí qué entienden? Ya dada esta medida del gobierno, digamos, adoptar una postura o de que hay que plantearse la reapertura inmediata o establecerse un plazo determinado para reabrir, ¿ya tomaron una postura como sindicato? Realmente lo que nosotros pensamos es que se tiene que hacer algún proyecto para que la biblioteca empiece a funcionar normalmente, porque eso es lo otro. No ha habido si bien hubo un diagnóstico de parte de la dirección, no se ha planteado ningún proyecto para ver cómo salimos adelante con esta situación, Claro. que eso sería lo lógico. No hay por parte del gobierno no se ha anunciado una fecha de reapertura, además. No, no, no, Se todavía no. Se dijo por supone, tiempo indeterminado. claro, se supone que se va a presentar un proyecto, dicen, para Claro. Ahí está, lo cual sería muy bueno, pero sería muy bueno que fuera consultado con todas las partes, ¿no? Porque nosotros somos quienes estamos todos los días trabajando allí en la biblioteca. Claro, y un proyecto además sin que no incluya mayores recursos humanos y materiales, va a ser difícil si, en que mejore la situación de la biblioteca. Sí, claro, si no se vota un buen presupuesto, no va a haber una mejora, ni tampoco si se mejoran los salarios y si ni se llama concurso. Todo está relacionado. Claro. ¿Con la Facultad de Información y Comunicación ustedes tienen previsto algún contacto? No, realmente no tenemos previsto, ¿no? Bien. O sea que ahora lo importante es esta reunión a nivel de la DINATRA el próximo 4, dijiste, la Dirección Nacional de Trabajo. Sí. Muy bien. Bueno, Graciela Gufanti, gracias por estos minutos y bueno, estamos atentos a la situación, a ver qué pasos da el gobierno, qué anuncia el gobierno en este sentido y bueno, qué valoración hacen ustedes de los pasos que se vayan dando. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por comunicarse.